El gobernador ha hecho un compromiso de hacer de la vivienda una prioridad para su segundo año de gobierno y el compromiso, la esperanza de nosotros es que ese compromiso se cumpla, que vayamos avanzando porque estamos hablando de muchísimos, de más de 170, 180 mil trabajadores con derecho a crédito que no lo pueden ejercer en Sonora. Así que muchas gracias, señor gobernador, por el tema de la vivienda. Va a ser un gran beneficio para los trabajadores.